chica es testigo, y al la veo mamacita. Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que mamacita, mamacita, qué bonita, mamacita. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca al tumbo. Siempre anda lista pa' la rumba. Dos amigas que la secundan. Salen y gastan la funda. Le gusta sudarle el alcohol. Sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior. Siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé. Una botella de rosé. Que la chori tiene sed. Es seguro y mami la Put you in the mix. Ay, Dios mío, oh my God, call me mamacita.